Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realiza la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Radio Indes, aquí en los estudios de la UCA. Nueva temporada, 21 temporadas ya, hoy 3 de septiembre de 2019, temporada 2019-2020, y está aquí con nosotros nuestro querido compañero Lito, don Manuel Jiménez del Barco. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido José Luis Espi. Buenas tardes, José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y hoy al control de los mandos y de los micrófonos, haciendo alguna mala pasada, nuestro presidente, don Joaquín Barroso, que saluda desde el cuarto oscuro. Y ahora intentaremos que se acerque a los micrófonos cuando deje listo el piloto automático. Así que, bueno, nueva temporada. Nueva temporada, que iniciamos hoy con la ilusión que siempre lo hacemos. Venimos a contaros un poquito lo que hemos hecho este verano y qué cosas, qué novedosas y demás vamos a tener este año. Pues muy bien, y además contaremos este maravilloso verano que hemos pasado, ¿no? De estrellas, astronomía. Verano de astronómico, ha habido cosas, vacaciones, ha habido viajes, astronomía con la G delante también. También. Gastronomía, un poquito. Yo tengo que decir que me he tirado más para la G, astronomía, y el estudio de estrellas ha sido más de tipo musical. De tipo Galicia. Estrella Galicia, me refiero. No, con tantos conciertos no hemos podido tampoco ver las estrellas. Claro, las estrellas. Que hemos visto, Jethro Tull. Yo he visto, sí. Yo he visto Gloria Gaynor en directo. Gloria Gaynor, bueno. Una vieja gloria, de nunca mejor dicho. Bueno, pero también le he visto usted hacer unas fotos muy chulas, ¿eh? Ah, sí, las fotos, sí, pero mis fotos, las vuestras son mucho mejores, todas las que habéis sacado de cielo profundo, la verdad es que, y bueno, y sobre todo yo acabé el curso, ese fantástico curso que nos diste, José Luis, de astrofotografía. Sí, eso es lo primero que queríamos comentar, porque terminamos con él la temporada pasada, y fue fantástico. Y yo creo que ha sido un éxito, porque del curso después han salido una serie de compañeros que se han querido apuntar a Magallanes y han empezado a hacer fotos, y a mandar fotos, sí, y a bueno, preguntar y compañeros de Adafona que también están haciendo fotos y hemos tenido un verano muy agitado, es decir, que todo el mundo está haciendo fotos. Hemos creado un grupo, empezado un contacto y hemos seguido en contacto con casi todos ellos y la gente muy muy muy entusiasmada con la foto y preguntando mucho. Oye, y José Luis, ¿tú cómo haces esto? Y la ISO, no sé qué, y el Luis María, ¿cómo procesas? Sí, sí. Y muy activo, la verdad es que estamos muy contentos con el curso porque... Sí, porque independientemente de que se hayan apuntado o no a la agrupación, todo el que ha seguido en el curso ha seguido en el grupo, y hay compañeros que se han apuntado, otros que son de Agafona y también siguen en contacto con nosotros, pero todo el que ha querido, pues sigue haciendo fotos de, bueno, de Vía Láctea sobre todo, claro, pero... acordaros que el curso era fotografía y paisaje nocturno, y lo que enseñamos a hacer un poquito es con un simple trípode y una cámara de foto reflex, con una serie de consejos y parámetros, pues hacer fotografías y la verdad es que nos han mandado ya nuestros propios alumnos de ese mismo curso una foto muy, muy chula. Muy buena, muy buena. Muy buena. Yo me tengo que pegar un tirón de oreja a mí mismo porque después del curso dejé de hacer fotografía. Cuando vi no solo los resultados, que la verdad es que hacen un tratamiento. Yo tengo también que mejorar mi cámara, tengo que decir. Pero bueno, yo hago buena foto porque veo la foto, pero después nunca llevo la cámara de foto. Pues la Sony Alpha está ahí ya a punto de caramelo, Agustín, que yo tengo la mía y noto una diferencia. Yo he progresado poco, pero sí, me lo he metido a fuego el de sacar foto en bruto. Para después hacer un revelado en condiciones. Eso sí lo he aprendido muy bien. Hay que disparar en RAW porque... Eso es el ABC de... Es que llega después mi faceta de BBB, bodas, bautizos y comuniones, y lo pones en JPG para no revelar tanto, molestarte tiempo. Y yo le dejaba en JPG, y la verdad es que cuando vas a hacer cosas de paisajes nocturnos o mismo puesta de sol, que puesta de sol, incluso. Es que la mejora le puede sacar un rendimiento con un buen procesado magnífico cuando disparas en RAW, claro. Hay que disparar en RAW. Somos pro RAW aquí en Magallanes. Yo siempre últimamente lo dejo, aunque me gasta mucha, bueno, hay que tener. El problema está en que si tú vas, por ejemplo, yo me voy de viaje, como este verano me he ido y hago un montón de fotos, pues nuevamente la tiras en JPG, porque claro, si no, bueno, llenas la memoria, porque son muy pesadísimos. Y sobre todo si estás fuera, ¿cómo la descargas? Claro, claro. Pero en el momento en que tú tengas una foto, que pongas un trípode y quieras hacer algo especial, un primer plano, una lo que sea, con un fondo, con un desenfoque, algo especial, pues la tiras en RAW y esa sí que de verdad... Al revelarla yo, con... Yo, aunque gaste más, pongo JPG y RAW, si tenéis la opción en la cámara, sí, porque... JPG y RAW, porque así siempre tiene la posibilidad de verla rápida o de acceder con el JPG, y luego ya en casa tratas en el ordenador, pues cuando tengas que tratarla, pues no se ve igual que la otra, que la puedes mandar inmediata a donde tú quieras. A cualquier sitio. Otra cosa que aprendí fue que ya la he practicado y me funciona la hiperfocal. Hombre, la hiperfocal es... Sí. La hiperfocal, ya sé enfocar a mucha profundidad con un número F pequeñito, claro, para que entre mucha luz, así, ya, hombre, poquito a poquito se va avanzando. Claro, se va aprendiendo. Bueno, lo tenemos que repetir porque verdad es que el cursito ha tenido bastante éxito, ¿verdad? Bastante éxito y muy contentos. Viene primero el curso de astronomía, pero cuando tú quieras, José Luis, puedes empezar quizás para enero o para, ¿no? Podemos hacer otro. Este año es que se nos pilló un poquito el toro con el tema del fin de curso y demás, y lo hicimos muy ya metidos en julio. Pero yo creo que eso hay que hacerlo a primeros de junio, para que te quede todo el verano para aprovechar. Para progresar, demás, sí. No, pero yo haría uno a lo largo del año, hablar aquí con el INDES y poder hacerlo aquí en la UCA. Ajá, y tendríamos además unas buenas instalaciones que para poder dar el curso. Claro. Y además, bueno, que tienes la opción de que te venga bastante... personas que vinieron bastante interesados, pero porque nos conocen. Claro, pero así tienen la posibilidad de los estudiantes, de los propios miembros del INDES que estén interesados en aprender este tipo de fotografías, ¿no? Muy bien. Así que, estuve en la tele. Sí, además saliste... Ahora que me acuerdo, en Onda Jerez, presentando el curso. Me acuerdo. Estuviste ahí. ¿Y cómo te llamaron? ¿Tu contacto? Estudios a cielo abierto. Sí, a cielo abierto. Totalmente. En Piscina Jerez. Ahí al solar no me lo puse. Pues, ¿cómo fue? Creo que se pone en contacto con nuestro querido presidente y dice, oye, que quieren alguien del curso y tal. Yo digo, pues tú puedes ir. Yo digo, yo puedo ir. Además, soy el ponente, pues mejor que... Y me acerqué allí, me hicieron una entrevista sobre el curso y miles de cosas que me preguntaron más. Como siempre que vas a uno astrónomo, oye, ¿y tú tal? Con los agujeros negros y no sé qué. Siempre te hacen preguntas sobre otro tipo de tema. Bueno, hablando de tele, hay que decir que en nuestro penúltimo... Que se me salta aquí el audio. Que hay que decir que nuestro querido amigo... Jorge Pla, que estuvo aquí dos programas anteriores, bueno, nos dio la primicia de que publicaba su artículo en la revista y bueno, y no solo ya se ha publicado, sino que además ha tenido recientemente varias entrevistas. Lo hemos visto en televisión. Lo hemos visto varios. Y su artículo sobre el metano en Marte, la verdad es que ha tenido un éxito y una repercusión importante. Recordar un poco el tema, era el problema que planteó el del metano, que el Curiosity sí detecta el metano a nivel de suelo, superficie. Y el orbitador no detecta apenas el metano. Sí. Entonces tiene que haber un mecanismo ahí que crea y destruya. Y precisamente en este artículo, bueno, pues da las pistas de por qué puede ocurrir este tipo de cosas muy interesantes. Además, el metano siempre tiene esa doble vertiente de que como es un gas que puede ser de origen animal... Claro. ¿Vale? Pues entonces, bueno, sí, las televisiones... hay vida en Marte, hay los microorganismos y tal, porque el metano lo crean los seres vivos, ¿no? Pues la intención de nuestro querido amigo Pla no era... Hay otros mecanismos aparte de los biológicos ser que los tiros van por ahí, ¿no? Claro. Bueno, hay que decir que me mandó ayer, precisamente el día 2, ha estado en la televisión mexicana, televisión pública mexicana, que os he mandado el WhatsApp. Sí, y también a través de nuestras redes podéis ver la entrevista a él, tanto en las televisiones españolas como en esto. Y le damos aquí aquí le mandamos un saludo, que ya hemos quedado con él, que nos lo tiene que contar en directo. Sí, otra vez lo llamaremos. Día de esto que ya empezaremos a el programa a darle un poquito de caña y nos estaríamos encantados de tenerlo aquí, que ya es nuestro corresponsal en Marte, así que ya tiene que contarnos estas cosas. Más cositas del verano. Hemos hecho, como todos los años, Perseidas, Lito, cuéntanos. Sí, las actividades que hemos hecho más o menos. Perseidas en el mes este de parón estival. Radiofónico, ¿no? Radiofónico, pilla el máximo de las Perseidas y hemos hecho pues casi un triplete, porque hemos hecho observaciones propias. Hemos estado en el Rancho Cortesano, como todos los veranos, dos sesiones de Perseidas, aparte de otras sesiones que hubo la semana siguiente, con esto de la Luna y el aniversario del aterrizaje del Apolo en la Luna. Y también, pues, en Bornos hicimos una, gracias al ayuntamiento, que contó con nosotros otro año más. Y la segunda vez, ¿no?, que lo hacemos con ello. Es la tercera. Tercera. La primera fue así, sin tema específico, pero estas dos últimas han sido con el tema de Perseida ya... Siempre ha sido Perseida. Lo que pasa es que no todos los años, año también ha sido regularcillo, ¿no? En cuanto a... Sí. Regularcillo, no, este año ha sido malo. Las cosas como para son. Quitar los ánimos. Malo. Vamos a ver. Bueno, ya se preveía, ¿no? Yo... Porque con un pedazo de luna y... Claro, de hecho, se vieron más Perseida más alejados de las fechas del máximo que en el propio máximo, porque en el propio máximo había un 96% de luna. Entonces, y además, una luna... semana antes se veían más que la noche del máximo. Además, la luna casi toda la noche, ¿no? Está llena toda la noche. No hay más remedio. Con lo cual... Después, aparte de estas salidas de Perseida, hemos tenido observaciones y una muy reciente, casi la más multitudinaria, entre comillas, porque nosotros habla de multitudinaria tampoco. Son 8 o 10 personas, ya es una multitud. Bueno, tenéis que recordar las famosas Perseidas. Multitudinaria para nosotros son 10 personas. ¿Cómo podemos definir aquella? Ya os habréis dado cuenta que nuestro presidente ha dejado el piloto automático ahí grabando. Esperemos que vaya todo bien y se ha venido a la mesa. Esperemos, pero yo me escucho muy bajito. Te escuchamos bien. Pues eso, que hemos hecho observaciones varias durante el verano. Para disfrutar nosotros mismos, quitarnos el mono de... Bueno, pero han ido gente nueva, ¿no? Algunos de los compañeros que se han apuntado este año. Somos una agrupación astronómica. Claro, hay que hacerlo. Es que tenemos que salir a mirar. Es que hace tanto tiempo que no salimos. Por lo menos, bueno, yo la última vez fui con Marco, que fuimos los dos solos a... Ah, no, yo también fui un día que fuiste a hacer fotos allí con el observadero de Miguel. Sí, cuando las fotitos para practicar lo del curso y tal, sí fuimos un día y nos juntamos ahí 3 o 4 también. No, eso fue después. Yo fui un día que era Luis, Miguel, tú y yo, ¿no? Sí, que yo estuve media hora. Estuviste un ratito. Estaba en fin, de trabajo. Así esporádicamente, cuando alguien dice, me voy un ratito a tal, pues nos juntamos unos cuantos y nos vamos a observar o a hacer una fotito. Este último sábado fue una observación ya oficial de Magallanes, porque era coincidiendo con la luna nueva, era sábado, hacía muy buen tiempo, aunque durante el día hizo mucho calor y había un poquito de calima, pero en fin, no estaba mal el cielo y allí nos juntamos unos cuantos. Lupe y Andrés con sus telescopios y su fotografía. Nuevos, ¿no? Que han cambiado. Sí, han cambiado muchas cosas, nos estuvieron enseñando un montón de aparataje nuevo que traen. Después estuve yo también intentando hacer fotos, intentando solo. Estuve unos serios problemas de autoguiado, que básicamente no autoguiaba, o sea, el autoguiado me dio mucho que hacer, que ya creo que he descubierto por qué era, pero bueno, para la próxima vamos a... Enhorabuena a los premiados. Estuve aquí el señor presidente con su querido Pablo, ahí haciendo tal, que por cierto... Como cuando Murphy ataca a los autofotógrafos, a los que no van a hacer autofotografía, se le olvida la batería. No, se me olvidó la batería. Se me olvidó la carga de la batería. Ah, eso es diferente. O sea, ya llevaste, pero sin carga. Sí, pero lo más cachondo es que la había puesto a cargar, ¿eh? Y no cargó. La puse a cargar por la mañana, digo, la voy a cargar para tenerla eso. La enchufé, veo que no se enciende el piloto de carga, me digo, uy. La tuve un rato, le di al botón y me marcaba que estaba llena. Digo, bueno, pues habrá cargado. Digo, ¿qué me puede pasar? Pues que no tenía carga. Pues que la carga le duró 5 segundos. Y después estuvo también Miguel haciendo fotos y los nuevos que eran Raúl, ¿verdad? Rafael y otro compañero que traía, no recuerdo cómo se llama, Lito, ¿te acuerdas? Hay que el acompañante de Rafa ahora mismo tampoco. Hay que decir a los oyentes que la agrupación tiene planificada siempre mínimo unas 12 o 14 salidas al año, que suele ser el fin de semana más cercano a la luna nueva. A veces, como cae en medio, tenemos dos fines de semana, por lo cual pueden ser 12, 14 o 15, pero es que últimamente no coincidimos el meteo blue también nos da indicaciones. El invierno ha sido muy malo, y cuando no estaba nublado estaba lloviendo, y se ha nublado muchísimas veces justo cuando era la hora del fin de semana de observar. Entonces hemos dejado meses enteros sin poder salir. Pero después ya hemos salido bastante. Están dos o tres desde el verano, ¿no? Empezado un poco. Últimamente sí, estamos retomando lo de observar, que realmente es lo que nos mueve como agrupación astronómica. Aparte de la radio y las charlas que damos, pues la observación y la fotografía. Y compartirlo con todos los que queráis venir, claro, por supuesto, claro, con nosotros. Pues tenéis que ver simplemente que este compañero que se acercó el otro día, Rafael, que tiene un Dobson de 12 pulgadas, lo pusimos allí y el cielo estaba muy bueno y se asombraba de todo lo que podían ver con el Dobson, que es su propio Dobson, porque Lito, sabéis que es un experto en el tema de cielo profundo y demás, y le gusta las nebulosas. Te voy a poner no sé qué, M no sé cuánto, y uy, esto se ve, claro, cuando vas con alguien que sabe. Cuando vas con la agrupación, también es que él no salía a cielos tan oscuros. Claro, y no salía a cielos tan oscuros, y entonces, claro, se quedaba. Pero esto se ve con este aparato. Pero esto se ve, pues claro que se ve. Pero es el cielo, vamos, no es el aparato. Que le he hecho yo aquí un sortilegio para que se vea las cosas. El Dobson este de Watch, que se llama colapsable, se llama porque se pliega, está muy chulo, la verdad. Un cacharro 12 pulgadas. ¿Cuánto? 12 pulgadas. Es grandecito, ¿eh? Se veía muy bien. Tenía una nitidez alucinante. Sí, iba a decir otra palabra. Yo estuve también mirando un ratito cuando tal, y yo pude ver, por ejemplo, Júpiter, súper nítido, la franja y un tamaño que pocas veces he visto yo, porque es un 12 pulgadas, que nuestro querido Dobson es 8. Uh-huh. Estos son 12, es muy, muy, mucho más grande. Total, que estuvieron disfrutando como enanos toda la noche, y hay que repetirlo, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Claro, porque eso, tienes el aparato y vas con alguien que sabe y te va indicando y te va... Y vas a lugares que se pueden ver. Claro, porque sí, claro que sí. Tiene la contaminación lumínica, por desgracia, que tenemos aquí. Y te echa para atrás en muchas cosas que va. La gente va con telescopios medianamente buenos y dice, no veo nada. Porque fuimos allí a la Alcalá, que está a 30 kilómetros de Jerez, que no es que sea el cielo de Tenerife, ni mucho menos, pero jolín, cuando aparece una noche buena, que no hay mucho levante y cuando no hay mucha humedad y tal, disfrutamos allí. La Vía Láctea perfectamente, se veía. Agustín, muy bien. Volviendo al tema de las Perseidas de este año y demás, sobre todo de Borno, uh-huh. Felicitar al Ayuntamiento de Borno por la iniciativa, porque la verdad es que hubo muchísima gente. O sea, a las 10 de la mañana del día 13, creo que fue, ¿no? Pero Joaquín, ahí teníamos que habernos apuntado, si no nosotros, el Ayuntamiento, con la Fundación Descubre Ciencia al Fresquito. Bueno, porque para el año que viene hay que decírselo a ellos, porque se colabora con Ciencia al Fresquito, ya, ¿no? Ya hablaremos. Que lo del tema de hecho, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, que habló Lito con ellos, tenían unos 30 personas apuntadas a la actividad, al taller de astronomía y demás de... Y cuando llegamos allí a Borno, que cenamos y demás, y estábamos hablando con el concejal, y dice, ¿sabes cuánta gente te dije yo esta mañana? 30. 65. In extremis, un montón. La pena es que el día no acompañaba, evidentemente. Claro. Y la noche no acompañó para nada. No por nada, sino porque no la luna era espectacular, como estaba, enorme. Y claro, ante esa contaminación lumínica natural, no puedes hacer nada. O sea, claro, lo único que se vio, Júpiter, Saturno y la propia Luna. La propia Luna. Yo no apunté mi telescopio. Sí, porque después se puede dejar alguien el ojo allí. Yo no la apunté porque con el brillo, ¿verdad? Con el fogonazo que me estaba pegando y demás. Digo, anda, hombre, yo me fui del tirón a Júpiter porque con la abuela sí empezó con la Luna, pero es que llega a la gente, evidentemente. Y luego Caminos del Cielo es que apenas se veían estrellas, ¿eh? Apenas. Pero bueno, lo vi muy reducido, sí, ya. Yo fui el encargado de dar el paseíto y me quedé a la mitad o a la cuarta parte de lo que podía explicar, porque es que digo que ahí hay algo, porque es que no se ve nada. Sí, sí. Pero bueno, muy bien. Muy bien, ¿qué otras cosas podemos comentar de este verano? Poca cosa más, ¿no? Sobre todo ahora, ya centrándonos en nuestro programa, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer esta nueva sección, temporada? Esta nueva temporada. Yo os puedo decir que tengo en marcha la sección de fotografía planetaria, que continuaré, me quedan un par o tres de capítulos, y a partir de ahí pues ya veré hacer algo, yo creo que relacionado con la fotografía, porque es un tema que le gusta a muchísima gente y que tiene demanda, y que haremos algo más de astrofotografía. Si vamos a hablar de novedades del programa, lo mínimo que podemos hacer es presentar al nuevo director del programa, de la temporada 19-20. 2019-2020, que no es otro que Agustín Almoril. Agustín Almoril. Muchas gracias. Que es el que va a coordinar el cotarro, y es el que va a estar, y es el que va a repartir bacalao. Bueno, pues nada, pues me tocará aquí mandar. Mano dura. Aquí vamos a tener que venir tempranito, hacer, bueno, como venimos siempre. O sea, el que no llegue ahora no entra. No entra. Y los temas por aquí. Y el que no traiga tema no ven. No. En fin, bueno, nada. Pues gracias por darme ese papel, pero bueno, ya lo estábamos haciendo entre todos, pero bueno, está bien que cada año nos dediquemos uno a hacer el trabajo un poco de coordinación, y bueno, me parece buena idea, aunque la habéis decidido entre vosotros. Porque no ha llegado. No llegaste. No ha venido a la reunión. El primer día que me van a nombrar presidente, no te puedes oponer, pues... Pues eso es lo que hay. A ver, llegaba a tiempo. Hemos votado tres, unanimidad por el director. Esa pues nada, es la principal novedad. Que sea para bien del programa, y yo creo que sí será para muy bien. Pues sí, porque nos esforzaremos para que... Hemos decidido eso de que la figura del director tenga cierta experiencia, que no sea rotativo, porque, bueno, puede funcionar, pero creo que... cogiéndole el tranquillo muchos programas, se mejora. Lo que sí también dijimos es que íbamos a nombrar un subdirector. Para cuando pues falte el director. Claro, ahí está. Y la verdad es que no hemos nombrado a nadie. Vale. Que lo que vamos a hacer es delegar que el señor director y que elija el subdirector que quiera. Lo mismo que en las asociaciones, el presidente elige su junta directiva. Bueno, el director lo discutiremos en la pizzería Las Delicias, sí, a ver quién conviene más y quién pague más. Ahí está. Designación directa. Tú dices, eche. Es lo que puedo decir, mira, hoy no puedo ir yo, dirige tú, y directamente ese día, ya está, ¿no? No tiene que ser instituciones, sino para ese día nada más. Yo lo institucionalía, sí, para que vaya. Lo sepa, para que lo sepa. Tú es que eres muy presidente, eres muy que presidente. Que vaya cogiendo experiencia, sí, para cuando al señor director no nos guste, le peguemos puerta, tengamos el sustituto ya preparado. Vale. Por eso. Muy bien. Bueno, y de temas sí tenemos que hablar, porque bueno, José Luis va a presentar su sección. Sí, pero yo quería saber una cosa muy importante para el programa. ¿Va a haber friki series o no? Es lo que más me interesa de todo. O sea, ya lo estuve hablando con el señor secretario, y friki series vuelven. Friki series vuelven. Ya para la, vamos, esta semana, hoy no, porque era la presentación, del programa, es más relajado y demás. Pero sí. Yo ardo en deseo de mi disputa con Bolarurín. Porque a ver, ya acertáis todo, ¿no? Por fin, a ver quién hay un ganador, si hay un ganador único nato o no, o seguimos en esta pugna al 100% casi. Bueno, aunque no sabía que era el director del programa, pero ya estoy en contacto con Bolarurín para que de verdad nos haga ya algún alguna intervención. Vale, vale, perfecto. Sí, porque en Instagram aquí le mandamos un saludo, porque además en Instagram se luce mucho. También le gusta mucho la astrofotografía. Sí, verdadera buena. Yo tengo ganas de hablar con él porque tiene realmente fotos muy, muy buenas. Pero además las explica muy bien. Sí, sí, explica bien el contenido, la historia. Y cómo entonces, la he hecho y tal. Y entonces. Muy interesante. A ver si lo conseguimos enganchar. Que haga alguna crónica, alguna cosa para nosotros. Muy bien. Una miniserie. Y nos falta don Manuel Jiménez del Barco, a ver qué nos trae. Qué nos trae. Pues sí, una sorpresita. Me queda como a ti. La sección te queda terminar unos cuantos. La de monstruos, la temporada pasada. Monstruos. ¿No? Monstruos, me quedan 4. Así que tendremos un epílogo en esta temporada de Un monstruo viene a verme. Y bueno, el mesecito de verano me le he dado vuelta a la cabecita y tengo una, ahora que están de moda las miniseries, no, antes las series eran de 7 temporadas a 20 y tantos capítulos ahora por son temporada. De capítulo a 5. Ahora sí, ahora son miniseries. Yo voy a hacer una miniserie cuando acabe con Un monstruo viene a verme, que se llamará Lo pequeño también importa. Y ahí lo dejo. Eso es una contradicción con el tema de la astronomía. Sí, porque todos sabemos que el tamaño en astronomía es lo que importa. El tamaño importa. Así que vamos a ver. Yo también quiero... Está interesante. Aparte del tema de la frikiserie, quiero retomar el tema de las entrevistas, que lo empezamos y lo paramos con el presidente de RADA, JJ. Ah, sí. Entonces quiero iniciar una pequeña serie de Conoce tu agrupación. Y ir llamando a gente de otras... Y ahí está. Y hablando con agrupaciones hermanas de la provincia, de Andalucía y... Sí. Igual que hacemos con Astromare, o a veces viene también Alberto, ¿no? De M13, que hace mucho que no viene. Por eso, o sea, Alberto, por ejemplo, es decirle 20. Claro, él está cerca. Y el que no, pues tenemos si no. Teléfono. Antonio, que viene muchas veces como invitado, pero que venga a hablar de la agrupación, no del de Códice, claro. Sino de la agrupación del puerto, del CAN. Sí, la idea es esa, presentar las distintas agrupaciones, porque, por ejemplo, en Rancho Cortesano, a mí me preguntaron, oye, un telescopio, me quiero comprar un telescopio que no sé qué. Digo, no te compres telescopio, búscate la agrupación local. Más cercana de donde tú vivas, busca la agrupación más local, que seguro que te van a enseñar el cielo, te van a dejar usar el equipo de agrupación, y una vez que ya sepas, entonces ya te lo compras, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar localizar las distintas agrupaciones, las más cercanas o las que sea, y simplemente que no. Vamos a hablar un ratito con ellos. Cómo son, cómo se fundaron, qué hacen, qué dejan de hacer y demás. Vamos a compararnos un poquito. Bueno. Y vamos a tratar de coger las buenas ideas de... Claro. Eso también. Tenemos pendiente también del año pasado algunas entrevistas de amigos que conocemos y que queremos, nos gustaría que vinieran, ¿no? Así de memoria me acuerdo de Mercedes Bezzasi, creo que contando todo lo de, aunque ella es historiadora, pero bueno, lo de arqueoastronomía que nos explicó fue espectacular y yo creo que merece la pena que nos lo cuente aquí. O otras muchas personas que con las que tenemos contacto, bien a través de Twitter o bien a través de que lo conocemos de las charlas, y bueno, que puedan contarnos cualquier actividad como lo hemos estado haciendo este año, que la verdad es que las entrevistas han dado muchísimo de sí. Sí. A ver si también hacemos otro a lo largo del año, otro crossover con nuestros amigos argentinos del Tornillo Arquímide. Eso lo tenemos también pendiente. Que la otra vez estuvimos hablando sobre extraterrestres y ovni y tal, y quedó un programa realmente estupendo. Yo me divertí muchísimo con ellos. Y yo intentaría otro crossover más cerquita, otro gran podcast, Señal y Ruido. Ah, también. Señal y Ruido. Que tenemos a Ángel, que podemos, a través de él, yo creo que funcionaría y es otro gran podcast de ciencia. Muy bueno también, estupendo. Se pues me ocurre, lo he lanzado y probablemente no nos digan que no lo sé. Bueno, y la fábrica de la ciencia, y pero por ejemplo este, que ya hemos hecho uno, pues como ya hemos hecho uno con ellos, con los compañeros argentinos, pues es simplemente... Que siguen además en la brecha y tienen temas siempre muy interesantes, a veces de astronomía, sí, sí, pero sí, de sí. muchos temas, de muchos ciencia. Temas de ciencia en general también hablan. Y les mandamos aquí un saludo desde el otro hemisferio. Allí estarán allá bien fresquitos, ¿no? Sí. Bueno. Acabando. Bueno, ya acabando bueno, sí, el invierno. Acabando el invierno. Pero más, queda un mes, más fresquito que aquí, sí, ¿eh? Que aquí estamos hoy 37 grados de mucha calor. Sí, sí. Está empezando el verano casi ahora. No tendría que estar acabándose. En fin. ¿Qué más pues te invita? Nada. Bueno, pues principalmente tenemos, revista, ¿no? tenemos hoy... para comentar la revista del mes. Pero un y alguna noticia. Antes de empezar con la revista, sí. Entonces no me importa, me gustaría recordar que a finales de este mes, 27 de septiembre, tenemos las jornadas radas en Piconcillo, uh-huh. que sí. tendremos una representación, una amplia representación, espero, aunque yo no voy. Estás dado de baja sí. al final. No, de Lego, no, yo lo dije de un principio no, que no podía que este año no, este no año, podía ir. A Piconcillo, que yo no podía. Bueno, pues las jornadas de la Rada, como sabéis, son cada dos años. La Rada es la Red Andaluza de agrupaciones astronómicas, donde estamos englobadas prácticamente todas las agrupaciones astronómicas. Y cada un año es la nacional, que fue en Cuenca, y otro año es la nuestra de Andalucía, la Rada. Y este año es en el Piconcillo, el Observatorio del Piconcillo, allí por uno de los mejores cielos, cerca de Fuente Ovejuna, que es el pueblo más grandecito, por si a alguno no le suena, y allí tienen buenos cielos y esperamos tener una jornada muy buena. Yo creo que, bueno, yo personalmente voy y Lito y yo Agustín también. Y nosotros tres, me parece, de momento. De momento que sepamos. Sí, bueno, mi mujer irá conmigo, por supuesto, no sé si Marta. Marta todavía no está, no, decidida, no está decidida, porque está pendiente de si va para un lado o va para otro, y para Sevilla, y está todavía pendiente. Pero vamos, en dos o tres días se tiene que decidir si viene conmigo o no. Para el tema del alojamiento y demás, ¿no? Claro. A fin de cuentas es fin de semana. Es un fin de semana. Sí, sí. Viernes, sábado, domingo, y el domingo por la tarde ya te está viniendo. No vas a trabajar, o sea que no podéis. También el 27 de septiembre... Yo no voy a Piconcillo, pero sí voy a la noche de los investigadores a ayudar a nuestro amigo Juan Antonio. También ¿Dónde es? Este año, por lo visto, es en Cádiz. Ah. Uh-huh. Me toca pasadito a Cádiz. A Cádiz capital. ¿Dónde es? ¿En San Antonio? Eso sí que ya no lo sé. Ya me enteraré. Ya me enteraré. Y ya lo publicitaremos cuando por claro. la radio, cuando sea ahora. Y bueno, también el 4 de octubre queremos celebrar el aniversario del Punto Azul, el vigésimo aniversario del Punto Azul, aunque no sea exactamente esa fecha. Y queremos hacer también celebrar el 50 aniversario del alunizaje del hombre en la luna. Para eso pues queremos hacer el alunizaje a juicio. Estamos pendientes de confirmar el lugar. Esperemos que ya la semana que viene podamos indicar lugar, hora y demás para contar con todo el mundo, porque necesitamos el jurado. El jurado será el público, ¿no? El jurado popular. Lo que vamos a hacer un juicio. A ver si ya tenemos juez, tenemos abogado, tenemos defensor. Tenemos abogado defensor, tenemos acusador, fiscal, pero necesitamos el jurado popular. El jurado popular, que es el que dará el veredicto finalmente. Y recordar también que en noviembre, pues eso ya está confirmado, el 22 de noviembre, 29 de noviembre y 30 de noviembre, pues tendremos nuestro tradicional curso de iniciación a la astronomía. Son tres viernes, ¿no? No, es dos viernes y un sábado. Ah, vale. O dos jueves y un viernes. Si no... No recuerdo. El 30 de noviembre en que cae, te lo digo en un momentito, septiembre, octubre, noviembre, el 30 de noviembre cae en sábado, son dos viernes y un sábado. Y un sábado, el sábado será la evidentemente la observación. El sábado es la salida para ir a observar. Esto es un... bueno, y también tenemos... no lo tenemos todavía porque todavía no está confirmado. O sea, estas son las actividades que tenemos como agrupación. Como inicio del primer trimestre del curso, digamos. De curso de este año. Y ahora sí... Sin más, topa ustedes, va bubu. Bueno, no, yo quería comentar, como hago siempre todos los primeros de mes, que estamos a primeros de mes de septiembre, la revista de Astronomía, que ya está en vuestros kioscos. En verano sabéis que sale un número que es julio y agosto conjunto, y ya en septiembre vuelven otra vez mes por mes. Aquí la tengo, la revista Astronomía. Viene la primera, la foto que viene es dos galaxias, la 80, la Puro y la y la Bode, ¿no? La, sí. Las dos. 81 y 82. Ok. Y el tema central es test de filtros anticontaminación lumínica para fotografía. Ya sabéis que fotografía es de las cosas que más me gustan, pues es un artículo muy bueno. Bien, el primer artículo, aparte de las noticias iniciales, pues tenemos el primero que viene es astrofotografía de paisaje 360. Esto se liga un poco con el curso que os hemos comentado y que hemos hecho ahora este verano. ¿Cómo conseguir montar una foto sin morir en el intento? Es de Jordi Frasanet Nadal y es cómo hacer una fotografía de 360 y montarla. Una fotografía... De las que hemos aprendido a hacer en el curso de paisaje nocturno con su Vía Láctea, con sus estrellas y tal, pero dando toda la vuelta. De esto Luis hace ya algunas cositas panorámicas, pero no sé si ha dado la vuelta entera. Alguna yo de las creo fotos que hizo que hace. 180. 180, la, sí sé la última que, de contaminación que salía que la aproveché que la que hiciste tú para hacer los para lo, localizar los pueblos. Era 180, era medio cielo. Pues bien, estas son unas técnicas que nos dan aquí de cómo hacer una 360 sin morir en el intento, como bien dice el título. Bien, después ya tenemos el central, como os digo, que el que viene en la portada, que es test de filtros genéricos anticontaminación lumínica. Como sabéis, los filtros anticontaminación lumínica son unos filtros que se colocan en el ocular o en la boca de la cámara de fotos o CCD que tengas para hacer y que intenta las longitudes de onda más perniciosas que más contaminan, pues eliminarla. Esto no es como tener un cielo bueno, pero los cielos contaminados como los que tenemos por aquí cerca, pues ayuda bastante a que la foto no salga tan blanquecina y tan contaminada lumínicamente. De los que nos habla son los tres fundamentales, que es el LPR, el CLS y el UHC. ¿Vale? Yo uso el PLR. Tengo un PLR2, que es el que uso siempre y me ha ido muy bien. Quita bastante. De hacerla a no hacerla, con el filtro este, pues te quita un montón de procesado y un montón de contaminación lumínica. De salirte la foto casi amarillenta o blanca, pues te sale un poquito más ya con contraste. Y aquí pues habla de esos tres, que son los universales. Ya os digo, el PLS, el CLS y el UHT. Nosotros tenemos un UHT en visual, sí, que lo usamos muchas veces para mirar y dar un poquito de contraste a las imágenes, sobre todo de nebulosas. Después viene un artículo muy interesante que es el tránsito de Venus de 1769. ¿Y qué tiene de especial? Pues que en 1677 el astrónomo británico Edmund Halley se encontraba en la isla de Santa Elena catalogando las estrellas del hemisferio sur, cuando registró también el tránsito de Mercurio. Halley había leído de una obra que se llamaba Óptica Promota, un libro escrito por un matemático escocés, James Gregory, en el que proponía que el tránsito de un planeta, su paso por delante del Sol, visto de la Tierra, podía ser utilizado por paralaje para determinar la distancia del planeta hasta el astro, y así determinar lo que es una unidad astronómica básica. Y habrá pues todos los cálculos y todas las cosas que hizo Halley a raíz del tránsito de Venus para calcular la unidad astronómica para aquel momento, la más precisa que se podía hacer. Más cosas que tenemos por aquí. Bueno, en el tema solar parece que se está despertando. Hay una mijita ahí de unas manchitas ahí, porque sabéis que hemos tenido una época muy soso, no hay manchitas, no hay... Y parece que está empezando a despertar, empezando un nuevo ciclo. En observación lunar tenemos varias partes, por ejemplo, el Montes Recti, el Montes Tenerife, hay unos Montes Tenerife en la Luna, y el Piton, Mons Piton. Siempre vienen varias cosas curiosas de ver en la Luna, también para los observadores lunares, de Luna. Cometas y meteoros, poca cosa, tenemos la Aurígidas y las Perseidas de septiembre, ¿vale? Las Aurígidas, por lo visto, es que el 1 de septiembre era el máximo, con lo cual ya nos ha pillado. Dice que podía ser muy buena, con estallidos, con algún estallido incluso, y buenas condiciones de observación, porque cogía con luna nueva. ¿Qué más? Nada más por aquí. Después vienen las dos secciones de nuestros amigos, que es uno, el poder de la emoción. La ciencia se basa en datos, números, tablas que demuestran la o invalidan teoría. Siempre ha sido así, pero detrás de cada medida y de cada cifra hay un componente de trabajo, esfuerzo, emoción, que muchas veces pasamos por alta. Esto es el encabezamiento del artículo de Estrellas Dobles de nuestro amigo Rafael Benavides, ¿vale? Uh-huh. Que sí, que él estudia dobles, que son datos y cifras y datos y cifras, pero que este tipo de investigación también tienen su emoción y su, ¿sabe? Y yo lo entiendo. El polvo de estrellas, que es el de Juan Luis González Carballo, también sí, nuestro querido amigo, se llama The Italian Job. The Italian Job. Y me vais a permitir que trate en esta ocasión un tema que podría encajar perfectamente en la sección de mi vecino de revista, Rafael Benavides. Y habla con dos... astrónomo, habla de dos astrónomos italianos muy amigos suyos, Andrea Mantero y Giampiero Locatelli, que son amigos de él y de ellos, y que estudian también doble. En fin, un artículo también un poquito personal. Ellos siguen publicando el Observador de Estrellas Doble cada semestre. Perfectamente. Y el de variables también, el de Planeta Saturno, con sus anillos, viene un artículo aquí. En astrobiología viene el viento como vector de transporte de microorganismos en Marte. Esto sí que me ha parecido muy curioso. Es una revista de astronomía que se llama el Nissan Navara Dark Sky Concept. Y es un coche Nissan preparado para la astronomía, con un remolque que lo abre y un telescopio y joder, está preparado. Eso recuerdo yo, un congreso de astronomía donde presentaron un carrito... que era para... como un remolque, ¿no? Sí, era un remolque. Pero el Nissan Navara Dark Sky Concept. O sea, te compraría el Nissan Navara y está preparado para la astronomía. Esto es una maravilla. Me ha parecido genial el artículo. Ya lo podéis leer cuando... ¿Qué más? De IAU 100, de la Unión Internacional de 100 años, nombra un exoplaneta. ¿Cuál será el nombre elegido para la estrella HD 14-91-43? En observatorio viene el Observatorio de Posadas, MPCJ53, que no es otro que el observatorio de Rafael Benavides, es su propio observatorio. Dice, el observatorio nace ante la necesidad de no tener que montar y desmontar el equipo cada noche, con la consiguiente ventaja de ahorro de tiempo y esfuerzo que supone. Que nos lo digan a nosotros, Lito. ¿Cuánto tardaba yo en montar y desmontar el otro día? Y encima, colocar todos los cables. Y encima, después, un día que no conseguiste, te falla algo y no te vas a casa sin ninguna foto. Como me pasó el otro día. Pues esto, observatorio al poder. Yo quiero uno también. Yo quiero uno. Y para terminar, pues tenemos en banco de pruebas los Fujinon Tecno Stabi, unos prismáticos de 12x28 con estabilizador electromecánico. Una cosa que debe ser ya... O sea, con suena muy bien. Con un estabilizador en un prismático. Pero al fin y al cabo son 12x28. No es... Escúchame, 12x28. Es que un 28 de diámetro. Yo qué sé. Pero bueno, aquí están como astronómicos. Como uh-huh. Ya viene la sección de fotos. Estupendas fotos, como siempre. No tenemos ninguno de nuestros conocidos y queridos amigos astrofotógrafos con ninguna foto aquí en este mes. Cosa que hacía tiempo que fallaba. Que no pasaba, porque hemos estado publicando compañeros, que uh-huh. Si Andrés, que si Miguel, Jesús Ale, en fin, hemos tenido una rachita. José Luis Villanueva y Andrés y Lupe, que también, en fin, hemos tenido. Bueno, y con esto terminamos con la revista del mes, como siempre, en vuestros kioscos o en PDF, si os suscribís a la revista, como la tengo yo, por ejemplo, que la estoy leyendo aquí en mi tablet. Astronomía. Ciencia en español, altamente recomendable, y hay que hacer un poquito de proselitismo para defender lo nuestro. También ha salido otra que no sale todos los meses, que sale cada dos. Y ha coincidido esta vez, y que nos va a hablar de nuestro amigo Lito, porque él es uno de los que traducen su versión española del inglés al español. Cuéntanos, Lito. Los meses pares, impares, porque es cada dos. Tenemos ahora la entrega de septiembre-octubre. Y es la revista Universo, la versión en español de Astrofilo en italiano y demás títulos que tienen en otros idiomas, en inglés, en francés. Recuerda la página para que la gente pueda... Astropublishing.com. Astropublishing.com. Y dentro de Astropublishing vienen las portadas en los diferentes idiomas y pulsas en la que ponga Universo, la cabecera, y esa es la versión traducida al español. La verdad es que esta tiene bastantes, o de momento son muy atractivos los titulares de, la, de los artículos. Tenemos un artículo sobre las enanas, estrellas enanas tipo K, que tendrán algo de especial, hay que leérselo. El otro sobre el 50 aniversario del Observatorio de la Silla en Chile. Otro sobre el nacimiento de la Vía Láctea. Uno que me ha sorprendido, entre comillas, porque lo sabíamos, pero deseando que aparezca la noticia, y cuando llega pues te sorprende, porque muchos de estos proyectos se han llegado ya los 18 bloques primeros del telescopio ELT, el más grande. Uh-huh. Ya están los 18 segmentos primeros del espejo principal en Cerro Armazones, el cerro donde va a estar en Chile, uh-huh, el gran, grandísimo ELT. Hay otro artículo revisando el evento Tunguska, el meteorito. Otro hablando sobre la primera luz de un detector, el NIR, que está en telescopios. Otro de los que yo también destacaría por impactante. Siempre estamos hablando de que se descubren exoplanetas y venga exoplaneta y venga exoplaneta, pues ahora se ha detectado el primer disco protolunar. Ostras. En un planeta. Rodeando un exoplaneta. Un disco protolunar. O sea que es muy interesante. Otro sobre la... Hay que ver lo que hacemos nosotros los técnicos, ¿eh? Lo que hacemos los ingenieros. Desde luego. Y los últimos serían, concretamente en el que yo esta vez he participado, hablando sobre los peligros de la radiación espacial, sobre todo en las misiones que van a ir lejitos, futuras, para Marte. De que tendremos que salir de nuestra protección planetaria, porque de hecho los que están en la estación espacial todavía están cubiertos por nuestros cinturones de Van Allen y no hay problema, pero cuando se va a la Luna o se haga una estación circunlunar, por ejemplo, si se hace, o el esperado viaje a Marte, son ya cosas distintas y hay que tener muy en cuenta la radiación. Las dosis permitidas, cómo evitarla, cómo se diseñan las naves para que haya por lo menos habitáculos. Hay que recordar que en Marte tampoco hay campo magnético, así que ahí estamos tiesos, sí, lo mismo, ¿eh? Lo mismo que en el viaje, cuando se vaya, está igual de desprotegido. Claro. Y los últimos, pues eso, o sea, el Observatorio Europeo Austral entra en el proyecto de defensa planetaria para pillar... A NEOS, ¿no? Sí, NEOS y roquitas que puedan ser peligrosas para nosotros. Y otra también de telescopio, un vistazo nuevo al VST, uh-huh, que es otro, es un telescopio. Así que, por lo menos, algún título impactante. Muy interesante. Bueno, para ir terminando, me quedan dos cosas en mente. Primero, ¿qué vamos a tener en matemática en esta sección? No me he hablado nada, ¿eh? Bueno, esto está ahora mismo en secreto. ¿Está su yúdice o el director no nos quiere adelantar nada? Bueno, estaba pendiente, lo que pasa es que no lo he traído para hoy, porque ya lo vamos a ver, el tema de canto. Y los infinitos. Explicar un poquito el infinito. Vale, pues ahí darle alguna vuelta al infinito. Vamos a darle a los chascarrillos otra vez, que hay que retomar chascarrillos, porque me dediqué un poquito a hablar más de... De como biografía, de un poquito, matemático. Historias para no dormirse. que hablaremos de alguno, pero principalmente creo que volveremos a Chascarrillo. Y a ver si ya cogemos dinámica de como hace un año así, bueno, incluso al principio de año, que había bastantes oyentes, nos mandaban soluciones. Soluciones y, tenemos, hay que decir que para el tema... Para el pibe oro. Exactamente, para el tema Chascarrillo, estar atentos porque ya hay pide oro oficial. Ya tenemos nuestra pequeña joya, nuestro pide oro. Pero eso hay que prepararla ahora en los primeros programas. Pues entonces vamos a tener Chascarrillo. Y yo os quería preguntar porque están apareciendo revistas, pero ahí hay bastante más competencia, ¿no? Porque hay otras revistas ahora, hace poco, ¿no? Ha sido una que... La Astronomía de Bolsillo. No sé si la veis. Sí, he echado un vistazo. Y ha empezado, no creo, el número uno en julio. Le tendremos que empezar a echar un poquillo un vistazo. Sí, le echamos aunque un vistazo. Aunque yo y creo la que Astronomía lleva tantos años y tiene una calidad. Estará a otro nivel de momento. Está a otro nivel. Pero bueno, es otra publicación. La variedad siempre. Claro. Bueno, hemos hablado hace un momento que íbamos a hacer un juicio a la llegada del hombre a la luna, pero hay otra cosa que creo terminar, que es el juicio a Plutón, que es la noticia de hoy. Sí. De repente sale no sé quién de la NASA que dice que hay que devolverle a Plutón su estatus de planeta. Y hay un revuelo, ven, y todo el mundo, sí, como siempre ha sido, los nueve planetas, no sé cuánto. Pero aquí los astrónomos pro, que somos aquí nuestro amigo Lito y yo, los físicos, decimos que Plutón, por más que se ponga, no es un planeta con las definiciones que hay hoy. Y la que pone eso y la quita no es la NASA, es la Unión Astronómica Internacional. Así que por mucho que se ponga el Lito, ¿verdad? Sí, ya hemos hablado y yo he dado charlas o conferencias, he hablado de Plutón y por mucho interés que haya por parte norteamericana, que la verdad es que por debajo sería el único planeta descubierto por los americanos. Por los americanos. Cuando empiezas a ver el titular de la noticia, que empecé a echarle un ojo, este cargo de la NASA que ha dicho estas declaraciones está nombrado por Trump. Y sabemos cómo se las gasta nuestro... Trump cree que el calentamiento global es un rollo y que la Tierra es plana, o sea, con eso ya... Sí, ¿qué va a decir un cargo nombrado por Trump, ¿no? Que es lo que yo he puesto. Pero ahí la última palabra, como dice José Luis, y lo sabemos, es la Unión Astrofísica Internacional que y Neil deGrasse Tyson, que está en la comisión. Y creo que ahí ya no tiene tanto peso Estados Unidos porque es todo el mundo, ¿verdad? Claro. Y hay muchos científicos que no son norteamericanos. Que no podrán decir, que no estarán influidos de esa manera, digo yo. Vámonos. El tema es que también habría... Yo no lo veo lógico. Planetas nólitos, otros planetas enanos, se llaman ahora otros que son candidatos, ¿no? Sistema solar, de esa manera habría que añadir al sistema solar lo menos 15 o 20 más. Claro. Si Ceres, no Haumea... Ceres, por supuesto. Porque hay algunos incluso más grandes que Plutón. Claro. O sea que... No lo veo... lo veo como noticia, pero no creo que llegue más allá. No. Pero bueno, está ahí dando su... Sí. Lo que quería decir es que lo que va a hacer noticia es que de aquí a 4 días, la Chandrayaan 2, la nave india, que está ahora mismo está orbitando la Luna, pues su módulo de aterrizaje, el Vikram Lander, dentro de 4 días, se supone que alunizará en el polo sur de la Luna. De la Luna. Y una vez que lo tengan, pues si todo va bien, pues un rover. ¿Han mandado rover para que vaya? Sí, un rover, porque es un alunizaje controlado, despacito, en condiciones y demás. Si todo va bien... ¿Tendremos rover circulando por la Luna? Un rover indio. Que es aterrizador con rover dentro. Sí. Y eso estamos a 4 días de... Vale. Pues a ver si ya para la semana que viene podemos saber algo para decirlo en el programa del martes que viene. La verdad es que la Luna y ahora un montón de países interesados. Ya hemos vivido, la última fue el intento este de cultivo parte de China, ¿no? En ingravidez o algo así, que hablamos, que no salió del todo, pero a fuerza de intentarlo, la Agencia Espacial lo conseguirá, la Agencia Espacial China. Hace poco también hubo un, entre comillas, pequeño desastre de la agencia espacial israelí. Sí, que no consiguió, pero lo va a repetir. Se estrellaron y hablan, por ejemplo, de que el famoso El bichito que le gustaba tanto a Álvaro, el osito. Sí, el osito de agua. El tartígrado. Tartígrado. Dice que iba su nave, iba minaíta de ese tipo de. Pues eso sobreviven en la luna y a las explosiones y a todo, ¿no? Eso es. Pues eso es duro como. Eso es lo que están hablando. Dice, bueno, ¿habrá vida en la luna? Ahora sí. ¿Habrá vida en la luna? ¿Habrán aguantado? Antes no, pero ahora sí. ¿Habrán aguantado los bichitos esos allí? Los tartígrados, vamos. ¿Tú no viste el episodio este de Cosmos, el nuevo, el moderno, que hablaba sobre los tartígrados? Sí, vamos, eso aguanta radiaciones, heladas y presión. Pues esta nave llevaba bastante, y por lo visto tan esparcido en la luna. O sea que, pero es verdad que ahora mismo tenemos una nueva. Estarán aletargados allí hasta que vaya un astronauta para que se lo puedan comer. Si no, ¿qué van a comer? Estamos viviendo una nueva pequeña carrera espacial. Es lo mismo que cuando vas al campo a observar y te empiezan a picar los mosquitos. Y cuando no hay astrónomos, estos que comen, que comen, y también de aquí no hay nadie. Bueno, pues nada, pues yo creo que ya estamos casi llegando al final. Recordar que ahora nos vamos a la pizzería Las Delicias, que durante muchos años nos ha sponsorizado y sigue en el mismo tema. Y ya despedimos a Joaquín para que vaya a retomar el control. Espero que se haya grabado algo. Bueno, hemos salido en directo por Joaquín, ha puesto carrete. A ver si estamos sin carrete, no se ha grabado nada. Bueno, en directo he comprobado yo que hemos estado saliendo. Sí. Y bueno, hemos salido. Y bueno pues, gracias a todos por escucharnos. Y nada, despedir ya del programa hasta la semana que viene. Ya hemos empezado. La semana que viene empezaremos ya con las nuevas secciones y tendremos alguna que otra nueva sorpresa. Así que hablaremos de el infinito y más allá, que decía Buzz Lightyear. Eso es. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.